Bueno, vamos a charlar un ratito con Julio Bustingorri. Acaba de terminar el remate. Día frío, Julio, pero bien el remate, ¿no? Sí, muy bien, porque es un remate grande, un remate que se vendieron 153 toros y prácticamente no quedaron casi sin vender. Habrán quedado 3-4 toros, sí, o 5 toros, ponerle sin vender. Y el promedio no sé cuál es, pero yo calculo que hemos andado más o menos en 26, 27 mil pesos. Sí, de promedio. Es un buen promedio. Sí, buen sí, promedio. Yo creo que sí. Para mí está muy bien. Bueno, a nosotros nos pone contento que ustedes, los cabañeros, cuando se juegan el año en un remate, se vayan conformes, ¿no? Sí, sí. Son muchos nervios, pero bueno. Sí, claro, claro. Yo creo que el remate anduvo muy bien y hay un vuelco de la gente hacia la ganadería y eso ayuda también, ¿no es cierto?, a que todos estos valores se den, ¿no? Lo notamos nosotros cuando andamos en los remates ferias comunes, que hay mucho interés por los vientres, descansarse en vaca, porque los cereales ya sabemos lo que está pasando, ¿no? Sí, sí, por eso. Es decir, la ganadería tiene esas cosas, ¿no? Viste que por ahí tiene bajones, que uno realmente tiene que tener mucho amor por la actividad para poder seguir sin aflojar. Claro. Y no es como en otros países, viste, que vos tenés una estabilidad de precio acá, no es por el momento este, sino siempre ha sido así. Y yo me acuerdo, papá era un hombre que siempre nos aconsejaba tener una línea de trabajo y no aflojar, o sea, en las buenas y en las malas, ¿no es cierto? Bueno, ustedes tienen muchos años de tener una línea que ya vemos que hace, yo no sé cuántos años hace, sí, que ya vengo acá y ustedes van siguiendo la misma línea, están con el Big Plan, exacto, y van siguiendo con eso, y eso también hace a lo que vemos después en un remate. Exactamente, yo también pienso igual que vos y bueno, Dios quiera que el país mejore y que todos podamos estar mucho mejor, ¿no es cierto? Claro. Sobre todo en el interior, porque el interior sufre mucho las cosas que pasan, ¿no? Y lo charlamos hace poquitos días con Beno en el programa y él decía exactamente lo mismo, ¿no? Sí, sí, es así. Pero con el remate estamos muy, muy contentos y felices, ¿no? Porque ¿y van a ir para Olavarría? Beno está programando un remate en Olavarría. Pero es Beno solo. Beno solo. Sí, sí, sí. Porque yo no tengo tantos toros, aparte tengo compromisos para venta particular y eso, entonces no tengo, claro, volumen para vender. ¿Siempre siguen con el centro, sí? Sí, siempre, sí, sí, sí, siempre seguimos con el centro y seguimos trabajando en genética y estamos muy embalados con el CREA Cabaña, que es un CREA temático, un CREA por actividad, que somos 11 miembros que estamos distribuidos en toda la provincia de Buenos Aires. Ajá. Y la verdad que es muy lindo porque se aprende mucho y uno en estas cosas nunca termina de aprender, ¿no es cierto? Y yo me quedé pensando, ¿se aprende mucho después de tantos años? No, pero es así, porque el campo es una cosa dinámica. Sí, sí. Tanto la agricultura como la ganadería son actividades dinámicas. Y como son dinámicas, uno se tiene que ir actualizando permanentemente. Y bueno, la ganadería últimamente se está dinamizando mucho, ¿no? Exactamente. Bueno, Julio, bueno, la verdad que es un gustazo grande encontrarte y verte en esta actividad que está linda. Muchas gracias por haber venido a Saladillo y un saludo a toda la audiencia de ustedes, ¿no? Bueno, muchas gracias, Julio. Bueno. Muy amable.